Sonríe la esperanza, sonríe la esperanza cuando tú estás a mi lado. Cuerdas de violines, cuerdas de violines, cuando tú estás a mi lado, amor, amor. Pero tus lágrimas reflejan tu sol. Triste en ti está tu corazón, amor, amor. Lirios que danzan al viento, lirios que danzan al viento, tus cabellos arcoíris de colores del sol, amor. Sonríe la esperanza, sonríe la esperanza, partituras de ensueños, tu mirar, amor, amor, amor. Estás, amada mía, ¿por qué triste estás, amada mía? Si la vida a ti te dio una oportunidad de amar, pero tus lágrimas reflejan tu sol que triste late en tu corazón, amor, amor. Porque cuando tú estás a mi lado, amor, soy feliz, soy feliz, porque tú estás triste.